UC3FM. Sex and the City, el poder del sexo femenino. Nos encontramos en el salón del apartamento de Carrie. Es una sala pequeña, al lado de una ventana y una mesa redonda y baja de madera, y cuatro sillones individuales dispuestos a su alrededor, que son el atrezo de esta escena. La mesa está llena de fichas y cartas de póker, un cenicero y bebidas. Las cuatro protas beben Cosmopolitan a la par que algunas fuman. Hoy os voy a desplumar. Miranda es una abogada, racional y fría. Bueno, sea como sea, he traído unas buenas aceitunas para acompañar. Carrie, ¿vas a estar fumando aquí dentro? Charlotte, inocente y clásica, apasionada del arte y fiel creyente del amor romántico. Charlotte, este es mi apartamento y no pienso jugar al póker y beber Cosmopolitan sin un cigarro. Así que sí, voy a estar fumando dentro. Carrie escribe una columna semanal sobre el sexo en la gran ciudad y siempre encuentra la mejor inspiración para sus artículos en sus amigas. Venga, Charlotte, por una vez no seas tan mojigata. Un cigarro es como un hombre, el acompañante perfecto para cuando quieres pasar un buen rato. Samantha es la más abierta de las cuatro, con una libertad sexual sin límites y ningún tabú al hablar de ella. Las cuatro amigas comienzan a charlar sobre la relación entre el sexo femenino y el poder. El tema del diálogo surge a partir de una conversación que Carrie tiene días antes con una antigua amiga conocida. En casa todo lo que encontré cuando volví eran facturas. Envidio un poco a Melita. Su vida es un sinfín de millonarios, ropa de diseño y vacaciones de lujo. En realidad no trabaja para vivir, tiene tal poder sexual que lo exprime hasta conseguir lo que quiere. Lo cual hace que me plantee cierto enigma. ¿Qué distingue a una novia profesional de una prostituta profesional? A ver, las mujeres tienen el derecho de usar los medios a su alcance para conseguir el poder. ¿Incluso acostarse con alguien para llegar a la cima? Si eso es lo que necesita para competir, sí. No sé si eso es necesario para competir. Pero eso es explotación sexual. De hombre, que es perfectamente legal. Es sábado por la noche. En un intento por ahorrar y a lo mejor hasta ganar algo de dinero, Carrie invita a las chicas a jugar al póker. Quiero dos. Yo tres. Entonces, defiendes el doble rasero. La mujer puede usar al hombre como objeto sexual en su beneficio, pero el hombre no puede usar a la mujer. No. Solo digo que tantos hombres como mujeres nos utilizamos por igual. ¿Por qué no aprovecharnos de ellos cuando ellos llevan haciéndolo toda la vida? Es que es una cuestión de sacar algo de ventaja del patriarcado. Paso. ¿Y si sientes que te ofrecen una ventaja profesional porque te ven encantadora? ¿Encantadora? Venga, cuenta. Bueno, hace unos días, Neville Morgan, el famoso y misterioso pintor, vino a verme a la galería. Neville Morgan era un hombre de pelo largo blanco, con bigote, cejas prominentes y un aire bohemio. Entraba en la galería de arte, con actitud segura y sonriente. Estaba en su peregrinaje anual a Manhattan para ponerse al día en el mundo del arte y encontró a la novedad en Charlotte. En cuestión de momentos se acercó a ella, le estrechó la mano y mientras esta sonreía ilusionada, la invitó a su granja para enseñarle sus últimos trabajos. Sería genial si consigo que exponga sus trabajos en la galería. Pero ¿y si quiere que...? ¿Le sujetes la brocha? Lo subo a dos. Escucha, si te sugiere lo que ella acaba de decir, me llamas y lo demandamos. Esa es la única manera de intercambiar el sexo por el poder. No me puedo creer lo que estoy oyendo. Eres como la Lorena Bobbitt de Harvard. Escucha, tú aprovechate. ¿Qué culpa tiene de parecerle atractiva? No hagas nada que no quieras hacer y listo. Pero sabrías que no estás consiguiendo cosas por tu talento, sino por otros méritos. Eso no sienta igual. Exacto. Y un hombre nunca tiene que venderse físicamente para conseguir lo que quiere. Es injusto. Que los hombres intenten aprovechar de nosotras no va a cambiar. Yo solo digo que debemos jugarlo a nuestro favor. Es Skipper. Le dije que iba a estar aquí. Insistió en venir a recogerme, pero le dije que no estuviese aquí hasta las 11. Oh, es como una cría monísima de foca. Que a veces te entran ganas de apalear. Miranda se acerca a la puerta y la abre. Skipper está apoyado en el marco. Llegas una hora antes. Puedo esperar en el pasillo. ¿Qué? No, Skipper, entra. Da igual, me iba a ir ya. Me habéis dejado sin Blanca. Buenas noches, chicas. Bueno, hasta luego. Charlotte, ya me vas contando. Charlotte coge el bolso y se va, pero se choca con Skipper que está en medio del camino y el bolso se le cae al suelo. Las chicas siguen jugando al póker sin mencionar el tema. Reinterpretación de sexo en Nueva York, con Sarah Stergeltow como Miranda. ¿Qué no entendiste de las 11? África Tornos como Samantha. Venga, Charlotte, que la siguiente jugamos al strip poker. Raquel Tomás como Charlotte. Ni de broma. Lua Rua como Carrie. Voy a servirme otro Cosmopolitan. ¿Alguna quiere? Y Javier Sánchez como narrador y skipper.